sea, el chango en los recreos, fíjate, se ponía a leer otras cosas. Recorrí cuántos libros pudieron caer en mis manos. Era culto, señora, era buena estudiante, y sin embargo, había algo que a él no le cerraba de la escuela. Me di cuenta que había dedicado ya bastante tiempo a las lenguas. En esa época se estudiaba latín, griego, e incluso a la lectura de los libros antiguos y a sus historias y a sus fábulas. Así que me decidí a viajar. Fíjate lo que dice. Porque es casi lo mismo conversar con gentes de otros siglos que viajar. Bueno es saber algo de las costumbres de otros pueblos para juzgar las del propio pueblo, con mejor acierto, y no creer que todo lo que sea contrario a nuestras modas es ridículo y opuesto a la razón, como suelen hacer los que no han visto nada. Uno cree que el corte de pelo no sé cuál, o que los domingos la familia tiene que hacer no sé qué cosa, o que uno a la novia le tiene que abrir la puerta, no se la tiene que abrir. Te vas al pueblo de al lado y ves que lo que a vos te parecía que era perfecto, ahí produce risa o ofensa incluso. Así que René Descartes comenzó a abrir su mente. Tan pronto estuve en edad de salir de la sujeción en que me tenían mis preceptores, se ve que lo obligaban al chango a estudiar, como varios amigos míos. Tan pronto como pude, abandoné del todo el estudio de las letras. Ahora, muchachos, escuchen bien, ¿no? El chango se había estudiado todo, ¿eh? Para decir esto con trazo firme, el tipo, no digo que haya que hacer lo mismo que hizo él, ¿eh? Pero vamos a decir la cosa completa como es. Se hizo rebelde después de haberla estudiado. Lo mismo hicieron muchos grandes, Van Gogh, Paul McCartney, Charlie García, ¿eh? Primero estudiaron a morir y después comenzaron con la locura. Otros ya hemos visto que no, que fueron locos directamente. Tomaron el atajo. Después de abandonar el estudio de las letras, o sea, después de estudiar libros y a profesores, academias, y resuelto a no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo, o en el gran libro del mundo, mira qué lindo que lo dice, empleé el resto de mi juventud en viajar. Pues parecíame que, viviendo experiencias y pensando sobre lo que me pasaba, lo acorto yo, allí podía hallar mucha más verdad que en lo que piensa un hombre de letras, o sea, un intelectual. Vivir y pensar sobre lo que te pasa me podía llevar a más verdad que las cosas que piensa un hombre de letras, que son los escritores a los que invitamos a nuestros chicos que visiten. Ojo, cuando le decimos a los chicos, lean, les estamos diciendo, entra al mundo de un tipo que está encerrado en su escritorio, entre cuatro paredes, en muchos casos por incapacidad de relacionarse con otros. A veces no, pero muchas veces sí. Ojo, lo dice René Descartes, es amigo suyo, señora, más que nuestro. Usted es muy malo, Carlos, ¿eh? Sí. Así que mejor vivir y experimentar y pensar sobre lo que te pasa, que es lo que hace la señora que nos escucha, en vez de meternos en lo que piensa un intelectual encerrado en su despacho, lo dice él, acerca de especulaciones que no producen efecto alguno y que no tienen para él otras consecuencias. Muy fácil escribir y decir pavadas. Muy fácil decir que el escorpión va a picar a la rana en medio del río, cuando no sabes nada ni de escorpiones ni de ranas. Ya hemos contado esa fábula que se utiliza, ¿eh? De que la rana se arriesga a cruzar al escorpión al río y los intelectuales, incluidos amigos nuestros, muy queridos, dicen, no, el escorpión siempre va a ser el escorpión jamás va a picar una rana. Vaya y conozca escorpiones o alacranes, como tenemos aquí, cerquita de esta radio. Así que son verdades en el ideal mundo de los que están encerrados entre cuatro paredes, pero que no han revisado, como dice, el libro del mundo, decía, ¿no? El gran libro del mundo, algo así. Bueno, este es nuestro amigo René Descartes. Tenemos muchos amigos nosotros contra lo que piensan algunos operadores. Vamos a escuchar a otro amigo nuestro, que es Darío Steinschreiber. Me sale cada vez mejor el apellido ese. Darío nos va a contar una de las ideas fuerza, la principal tal vez, de René Descartes. Coloca la cuestión de la certeza en el sujeto. O si quieren decirlo más drásticamente, la filosofía deja de estar fundamentada por la figura de Dios para pasar a estar fundamentada por la razón humana. Ni siquiera por la razón humana, diría, para pasar a estar fundamentada por el sujeto, por cada uno de los sujetos, por el yo. Por el yo ejerciendo el pensamiento, casi como el dato más íntimo del que partimos para fundamentar cualquier conocimiento. Ojo, cualquiera que sepa algo de Descartes ya está pensando, pero Dios está presente en el pensamiento cartesiano, es cierto. Sin embargo, el giro más importante que produce Descartes es de qué manera pensar la realidad y en ese sentido cómo pensar el lugar del sujeto. No estamos repitiendo ideas de otros, no estamos dejándonos llevar por ningún principio de autoridad, no estamos partiendo de ningún dogma, solo partimos del poder autónomo de nuestro pensamiento. Esto dice Descartes. O sea, partir de nuestro pensamiento autónomo a partir de la operación clave que define a lo que es el pensamiento humano, que es nuestra capacidad de cuestionarlo todo. Miren qué seductor el pensamiento cartesiano. Nos brinda una herramienta, incluso les diría, nos obliga éticamente a ejercer una filosofía de la sospecha. Todo hay que ponerlo en duda, dice Descartes. Pero no lo dice en el siglo XX, ¿eh? Lo dice en el siglo XVII, reciencito terminado el mundo medieval, con una importante presencia de la Iglesia monopolizando el saber, y con un Descartes, para que se den una idea, contemporáneo de Galileo, por ejemplo, que lo que va es a pelearse contra este tipo de escolástica y de remisión del saber a la fe y a la autoridad divina. Esto no significa que Dios no tenga lugar en el esquema de Descartes, pero Descartes empieza por otro lado. Empieza por donde, de algún modo, inicia la modernidad su épica, que es la autonomía de un sujeto que se presenta a sí mismo como juez último de toda certeza. Casi como si les dijese, miren, piénsenlo así, ser cartesiano es que algo convenza mi capacidad de aceptación racional. ¿Vieron cuando uno no se está mirando la tele o está discutiendo con alguien y se termina convenciendo de algo? ¿Por qué nos convencemos de algo? ¿Por qué nos convencemos de un argumento o de una idea? Porque la hemos procesado, la hemos exprimido de un lado o de otro, le hemos dado vuelta para un lado o para otro y esa idea resistió, soportó. Descartes nos dice todo el tiempo esto. Busquemos permanentemente tirar abajo cualquier idea que se nos presenta como verdadera. Tiremos todo abajo, los libros que leemos, las afirmaciones de los colegas, las ideas de la familia. Todo lo que se me presenta como una verdad tiene que ser puesto en duda. Pero tenemos que utilizar todo lo que tenemos a mano para desmontar, para destruir aquel conocimiento que se nos da casi en la cotidianeidad, en la certeza cotidiana. Más allá de lo cotidiano, aquel pensamiento vigente en una época. Tenemos que tirarlo abajo. Lo que resista, lo que sobreviva a nuestro impulso de desmontaje, ahí vamos a haber encontrado una certeza. Este es lo que se llama el Descartes destructivo. Y que es el que más, vamos a usar un término bien académico, es el que más garpa, ¿no? es fascinante, es, digamos, una especie como de exigencia ética de no aceptes nada de lo que te digan y pone todo el empeño en encontrar la manera de tirar abajo cualquier argumento. El tema es que Descartes hace esto, pero llega a una única certeza. Lo increíble es que uno piensa frente a esta invitación, digamos, uno dice, ah, bueno, ¿qué termina haciendo Descartes? Destruyendo todo, porque el ser humano tiene la capacidad de cuestionarlo todo. O sea, si queremos, no queda ninguna verdad en pie. Y sin embargo, Descartes ahí pega una vuelta que, si quieren, es la más famosa y al mismo tiempo la más criticada. Y lo que hace, después de derribar todo conocimiento, es decir, sin embargo, hay algo indubitable, hay algo de lo que no podemos dudar. Encontré esa verdad última y desde esa verdad última voy a reconstruir el mundo. ¿Cuál es esa verdad última? ¿Es Dios? No. Y ahí está el giro. No es Dios. Cualquier pensador religioso hubiera puesto a Dios en ese lugar. Pero para Descartes no es Dios. La bruja de las palabras. Qué clarito, Darío Stanis Ravibar, gracias, de su programa El Innombrable, que se emite en Radio Madre. Así, Radio Madre, sin ese. Es la radio de las madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo vamos hasta acá, Nadia? No sé, estoy dudando de todo lo que usted dice. Dudo de... dudo porque René Descartes dijo que dudemos, así que yo voy a dudar de está todo. Está bueno, ¿no, chicos? Sí. Rebelde, el chango. Aunque después llega a una conclusión, pienso, luego existo, que es la más criticada. Esta primera parte, en esa época, tenés que ponerte en esa época. Pensemos que el tema de Descartes, digamos, dudar de, en sí, de la palabra religiosa, de la Biblia, de todo eso, es muy fuerte. Muy fuerte. Aún hasta ahora por ahí cuesta un poco dudar de eso. Como que la gente siente esa necesidad de aferrarse a algo y de tener una certeza cierta o un conjunto de certezas, y que es una certeza, señora, algo que es la neta de la neta, la verdad de la verdad. Nosotros en un programa, en esta misma radio, hace pocos meses, un mensajito a un oyente nos decía, ¿no le parece peligroso no creer en Dios? Imagínate hace 400 años con la Inquisición en pie, ahora ya no está más la Inquisición. El libro de Descartes, el más famoso, El discurso del método, fue publicado en forma anónima. El tipo no lo firmó, era un capo. Claro, era muy... Ahora nosotros, qué sé yo, nos estamos igual sometiendo a una dura crítica de usted que está del otro lado, que capaz que dice, estos dos están locos, ¿cómo no van a creer en Dios? Bueno, imagíneselo, usted sabe quiénes somos nosotros. O sea, de última, saben nuestros nombres, saben qué horarios encontrar. Imagínese al pobre Descartes, que diciendo estas cosas, lo que le pudo haber pasado, ¿no? Pero bueno, al final termina muriendo de otra forma. Igual quería retomar un poco lo que es el método de Descartes. Como para que la señora lo aplique a su marido, a sus hijos. ¿Al marido también? Al marido también, póngalo en duda, señora. Bueno, el primer paso de Descartes sería la evidencia. O sea, Descartes dice que la evidencia consistiría en no aceptar nada como cierto. Y bueno, entonces agarras y dices, bueno, esto es mentira. Todo lo que sea es mentira. Ajá, todas las cosas, el bla, bla, bla, no me interesa. Tráeme acá las pruebas, lo real y concreto. Exactamente. Cuando tenemos la evidencia, ¿no? Hacemos un análisis que consiste en dividir en muchas partes lo que ya tenemos, ¿no? Luego de que lo dividimos... Ah, el análisis. Claro. Esa es la segunda parte. Disculpame que te lo subraye porque me parece importantísimo. Para comprender el mundo hay que separarlo en las partes que lo forman. A mi juicio es un método ideal para arreglar un ventilador que se te rompió. Pero no para entender una novia. No para entender una novia. Luego tenés la síntesis, que consiste en volver a armar todo lo que desarmaste. Y luego nuevamente enumerarlos y volver a revisar todos los pasos que volviste a hacer. O sea, dudar de una cosa, dividirlo en varias partes, luego enumerarlo y volverlo a revisar. Si esta cosa en cuestión pasa por todo este estudio de dudar y de ver y de mirar, quiere decir que posiblemente podría ser una certeza. Bien, el problema, vamos a hacer una especie de espiral, después vamos a volver a explicar cómo él llega al pienso, luego existo y cuál es el valor que tiene eso.